Buenas tardes, hola a todo el mundo. Estoy con Eugenio y con Rubén. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el perro del hortelano. Haremos una tertulia, una charla un poco informal sobre esta comedia palatina de Lope de Vega, que es El perro del hortelano, publicada en la onceava parte de las comedias de Lope de Vega, en Madrid de 1618. Y bueno, hoy nos toca hablar de esta famosa frase del perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿no, chicos? Evidentemente, y no olvidemos el famoso soneto de la escena del papel en que Teodoro tiene que ayudar a la duquesa, creo que es, sí, a la duquesa de Belflor, con el papel que ella, bueno, realmente es donde ella se declara a Teodoro. Amar por ver amar, envidia ha sido, y primero que amar, estar celosa, es invención de amor maravillosa y que por imposible se ha tenido. Muy inspirador. Rubén, ¿tú qué opinas? Me ha dejado loco, me ha dejado loco. No, no tengo palabras para escribir todo ya ahora. Bueno, tendréis que disculparnos. Algunos estamos con demasiada siesta y otros con demasiado poca. No diremos a quién le toca cada cosa. No, en serio, hoy vamos a hablar sobre las limitaciones que nos da el software libre en nuestra vida diaria. Y este podcast, estamos dudando entre dos títulos. Sería. Que bueno, que no los decimos, os pondremos escritos y escogéis el que os guste mejor. También comentaros que hemos empezado a grabar, bueno, a charlar a raíz de un debate que hemos tenido en la sala Haber que tenemos de Tux Amigos. Hemos estado hablando sobre una entrada que hizo Víctor HCK in the Free World en su blog sobre temas de privacidad. Y en uno de los apartados hablaba de la aplicación Tinder, una aplicación para ligar o para conocer gente. Y a la raíz de ahí pues hemos empezado a charlar y nos hemos animado a grabar este podcast. Antes de que os presentéis formalmente, os voy a pedir que me digáis qué hacéis vosotros por el software libre y desde qué sistema estáis hablando ahora mismo. Pues empiezo yo. Bueno, yo soy Eugenio de Crónica de Software Libre, etccron.de. Yo en este momento estoy hablando a través de mi portátil, el único sistema que tengo, que funciona con Arch Linux, the one and only, Arch Linux, punto. Muy bien, Rubén, ¿y tú? Pues yo también soy un archero tulibán, al igual que Eugenio, y solamente tengo Arch en un portátil, que también es mi único sistema. Y desde Mapper, evidentemente. Y también colaboras a la causa con un blog, ¿no? Sí, tengo un blog que se llama comandormrf.com. Del Alojado cual. en GitHub, que Sí. recomiendo a todo el mundo que quiera un blog. Y el GitHub Patch, que es un servicio gratuito y que te permite alojar un blog estático. De hecho, eso, el modelo tuyo y el de Tarteka.net, son los modelos de blog que yo quiero migrar el mío de WordPress. Están en Jekyll y la verdad, un estilo muy minimalista, muy atractivo y que me gusta mucho. También es un poco el estilo de Eugenio también, ¿eh? También es un poco minimalista, ¿verdad? El mío es minimalismo por pereza. Punto, ¿eh? No, no hay más. No hay más. Es que me da mucha pereza ponerle cosas bonitas. Es blanco, está negro sobre blanco, con una columna central más ancha y la otra menos ancha. Ya está. No, pero eso es bello igual, ¿eh? Es lo simple y bello. A ver, el mío es más simple que el tuyo. O sea, el mío realmente tiene una columna y lo hice así porque quise. Así que, a ver. Pero lo que decías de Roteca, él tiene su propio hosting alojado en GitHub, que es mejor porque tienes más opciones, porque por ejemplo en GitHub, o sea, es contenido estático, no puedes meterte con PHP ni con nada parecido, por lo que estás un poco limitado en el tema de plugins y eso. Pero sí que es una cosa simple. Sí, bueno, pues a lo mejor ese es el camino. Quiero seguir, quiero migrar de WordPress a un, como no tengo un servidor propio, pues por ahora a GitHub, que ya tengo creado el repositorio. También tengo un dominio propio que me he creado también gratis. Esto es que puedes encontrar por la red. Y nada, me toca hacer un curso avanzado con vosotros a ver de cómo monto el check-in. Pero los estilos vuestros de Tarteca, Eugenio y Rubén me gustan mucho. Bueno, yo también tengo un blog que se llama De Buanita en WordPress y cuando puedo grabo un podcast, pero que el podcast lo grabo yo y lo edito yo, pero lo hacemos entre todos. Mira, acaba de entrar doctor Zeneca, espero que se añada a la charla. Hola, doctor. Si quieres, puedes hablar cuando quieras. Nos estábamos presentando. Si no, a la escucha, no hay ningún problema. Es Y tímido. no pasa nada. Cuando quieras. Y nada, pues aquí estamos. El tema es el siguiente. Bueno, nos ha cogido como una especie de curación del virus de la privacidad bueno, a los que somos usuarios del grupo este de Tux Amigos y nos relacionamos por las redes sociales del mundo libre, para decirlo de alguna forma. Y claro, nos hemos ido cayendo de redes privativas como Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? Incluso Google Plus, ¿no? Y también hemos ido migrando de aplicaciones que teníamos en el móvil, privativas, sobre todo de la Play Store, a aplicaciones que dan el mismo servicio desde Google Play. Y esto te conlleva que tengamos una serie de tienes que adaptarte a tus nuevas aplicaciones, ¿no? Y una de ellas es el tema de relacionarte con gente, de tener contactos. Y es, bueno, es un poco lúdico festivo el tono del podcast de hoy, pero es también nuestro día a día. El tema del ligoteo está mal, ¿no, chicos? A ver, yo no soy ningún experto en ligoteo por internet. Eso no lo he hecho nunca en mi vida y no sé si lo haré alguna vez. No lo sé. No, aquí estamos todos igual. Creo que Rubén es más de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, con alguna excepción, pero fue más por pura casualidad que más que por querer. Vamos a hablar en un mundo hipotético, en un caso hipotético, ¿no? ¿Qué pasa? De entrada, lo que no tenemos es WhatsApp. Nosotros no tenemos WhatsApp. Entonces, Vosotros, porque yo sí, ¿eh? y yo también, de hecho, pero no lo uso. Lo tengo allí, en plan, una escrita apartado. Bendito tú, porque yo tengo que manejarme con el maldito WhatsApp todo el día. Lo siento. A ver, yo lo conservo por enseñanza, se usa muchísimo y no sé, sabe la gente siempre. Pero cuando estoy aquí, que vivo con Francia, o sea, no, o sea, recibo como tres WhatsApps al año. Porque creo que en Francia no se usa mucho, ¿verdad? No, lo que usan aquí mucho es el Facebook Messenger. Que, bueno, es un poco una mierda, es pichar un palo hablando mal y pronto, pero Vaya. cada uno es muy malo. Y la aplicación es peor. O sea, bueno, en primer lugar utiliza las burbujas, que no sé si alguna vez has tenido un programa así, pero es horrible en Android porque No. ralentiza todo el sistema. O sea, Sí, tanto es así que Android 6 permite torpedearlas. Es decir, si tú no quieres que un programa use las burbujas, puedes inhibirlas en Android 6, porque es un desastre. a ver, te explico, cangrejo. O sea, lo que es cuando recibes una notificación, en lugar de aparecer en la barra de notificaciones, te aparece como una burbuja de la pantalla. O sea, un circulito en medio de la pantalla. Hagas lo ¿Qué que significa? hagas, o no estoy haciendo. ¿Cómo? Hagas lo que hagas con el móvil, por ejemplo, estoy, no sé, mirando el navegador Sí, te aparece en plan una esquinita o en el medio, donde sea, una burbuja Vale. como la cara de la persona X. Vale. Pero eso está tan mal, tan mal, tan mal, tan mal optimizado que cuando te aparece eso te la guía todo. O sea, la muerte. Me encanta. Ya fue. La razón es porque tiene que dibujar la aplicación sobre otra aplicación. Entonces tiene que mantener el dibujo de las dos aplicaciones al mismo tiempo. Creo que esa es la razón. Sí, seguramente. Y claro, gráficamente, pues un móvil está limitado, no lo siguiente. Así que. Entonces, bueno, no es el caso nuestro, pero imaginaros de que fuera el caso y vamos a relacionarnos con nuestro entorno y lo primero que te encuentras es que si te piden el número para hablar por WhatsApp o no tienes WhatsApp y bueno, y dices. A mí me pasa a veces, me dicen, no, pues si quieres comentamos este tema y tal. No, yo no tengo WhatsApp, temas de trabajo, amigos o familia. Ah, ¿y qué tienes? Tengo Telegram, que no es la mejor opción, pero bueno, ahí está, tengo Telegram. Sí, ¿y qué pasa? Que la gente, mucha gente no sabe ni lo que es, ¿no? No sé si os pasa a vosotros que la gente no conoce Telegram. He tenido sorpresas divertidas, de gente que incluso usa bastante Telegram. Ya. Pero por lo general, lo normal es que te pidan, ya ni se te pide el número de teléfono, es el número de WhatsApp, que es ya divertidísimo porque en realidad es el número de teléfono. Sí, a mí me dijeron el otro día que el teléfono en sí, la juventud entiende el teléfono como un smartphone y un teléfono de los antiguos es un cuelga llama, ¿no? O un llama cuelga. Y sí, es verdad que ya el número de teléfono es el número de WhatsApp. Y bueno, Rubén ya nos ha explicado lo que tienes, ¿no? Que allí en Francia no se usa tanto. No uso, bueno, yo tengo Telegram, no tengo a nadie, creo, de aquí, pero a nadie. Y cuando le dices a alguien que no tienes Facebook. De hecho, lo borré la semana pasada y fue un poco de hecatombe. De hecho, dije, bueno, dejé en los comentarios a las personas con las que hablaba, bueno, enviadme un email a este si me queréis hablar. Y bueno, no se me ha llenado la bandeja de mensajes precisamente. Así que no sé. Pero bueno, a ver, después también tienes, o sea, si alguien te importa, lo buscas donde sea. Así que Eso me lo dijo no Eugenio cuando nos vimos en persona hace unas semanas. Y es verdad. ya, pero ahora os voy a contar una cosa que es divertida. También depende mucho de cómo, o sea, depende mucho de qué redes sociales tenías en el momento de conocer a cierta persona. Es decir, yo conozco mucha gente desde. O sea, yo he conocido mucha gente sin yo tenga Facebook. Entonces, toda esta gente ya asume como natural que yo no tenga Facebook. ¿Quiénes han sido el problema? Aquellas personas que yo conozco desde mucho tiempo y que me conocieron a mí cuando yo aún tenía Facebook. ¿Me entendéis? Entonces, como esas personas yo tuve que decir, oye, que ya no estoy en Facebook, encontrarme por otros sitios, estas personas ha sido mucho más complicado conectar con ellos que no aquellas personas que directamente me conocieron sin Facebook. Y es que las personas somos animales de costumbre y cuando nos acostumbramos a hablar con X personas, X servicios, pues cuando nos lo cambian, hay un periodo de adaptación ahí importante. Exacto. Pero bueno, yo no sé, siempre llevo mi clave PGP en la cartera y si alguien me quiere enviar un correo encriptado, yo estoy abierto. Vale, empezamos ya vamos mal porque conoces a alguien y ya vas a ser un bicho raro porque no tienes WhatsApp y no tienes Facebook. Si bajamos un poco la línea de edad, el límite de edad, vamos a buscar a público más joven, ¿no? Tampoco estamos en Twitter y no estamos ni en Instagram. A ver, cangrejo, no, no, no hables en plural. Tú eres el que no está en Twitter. A ver, Y el raro eres tú, cangrejo. O yo sea, soy el el más raro, ratipata. pero os estoy contagiando, os estoy contagiando. A ver, Yo Instagram no tengo, eso seguro que no. pues que está calame, eso es un insulto de la naturaleza. Pero a ver, Twitter está muy bien porque tiene todos los periódicos, todo, o sea, hay muchísima información. El problema, las personas que se dedican a ser periodistas y no lo son. La Y da el mucha. problema y la censura El problema. que banean a la gente que entra por Tor. No, no, el Sí. problema, además de lo de Tor, es. No, a ver, hay un problema objetivo. Además de las personas, la aplicación de móvil, la de Android, es cada vez más invasiva. Horrible. Y la publicidad es un asco, ¿no? Lo siguiente. O sea, estás leyendo y de repente te mete un tweet, bueno, un tweet entre comillas de publicidad que no tiene nada que ver. Bueno, o sea, es horrible. Es mucho menos invasivo a través de la web. Mucho menos. No, pero es mala. Es malo con narices. Y bueno, y que limitan las aplicaciones de terceros, eso. Vale, mira, el doctor Zeneca nos dice que en México nos está escribiendo por el chat escrito de la sala Mammel de Kilo Radio y nos dice que en México casi nadie conoce Telegram, que todo el mundo utiliza WhatsApp y que, bueno, que él sí que está en Twitter, pero con un alter ego, que es un poco el artículo que nos decía Víctor HCK en su blog, Víctor in the Free World, que se llama Privacidad y Anonimato en la Red y el Uso de Redes Sociales. Y nos daba consejos bueno, lo sacó esta semana, el 20 de noviembre, y nos da consejos de cómo moverte por las redes sociales de una forma anónima, ¿no? Y nos proponía algunas herramientas también para preservar la privacidad, para ser más, que sean más respetuosas con tu intimidad, ¿no? Y bueno, seguimos hablando de aplicaciones, ¿no? Imagínate, no estamos, bueno, el caso más radical, ¿no? Como el mío, que no estás en ninguna de las aplicaciones que hemos hablado, pero luego resulta que ahí hay más cosas que, bueno, yo no conozco mucho, pero hay un par de aplicaciones más que ya son directamente para ligar, ¿no? Una es Tinder. Esta nos la, Víctor la comenta en su artículo y nos la prohíbe expresamente, sí, bueno, nos recomienda que no la utilicemos porque te ubica en todo momento. ¿Os suena esto? Es peor aún, para poder usar Tinder hay que usar Facebook. ¿Ah, sí? Vale, pues Pero vale. sí, el perfil de Tinder es un perfil vinculado a Facebook. Pero para eso tienes que explicar cómo funciona Tinder. O sea, Tinder lo que hace es buscar personas que tengan Tinder cerca de ti. Y, por ejemplo, o sea, pasas por una lista de, digamos, proposiciones. O sea, tienes la foto, el perfil de la persona y la chica en cuestión dice si te gustas o no. Y si ella dice que te gusta, empezáis una conversación. Vale, pero solo con la gente que tengas a tu alrededor. Sí, Gente que claro, o sea. tengas alrededor y que además tengan la aplicación. Y la aplicación exige usar Facebook porque además de la ubicación también creo que hace algún tipo de cruce con los gustos o no sé qué. Sí, en plan busca afinidades. Ah, eso significa que esta aplicación te está marcando geográficamente dónde estás, te está geolocalizando y aparte se lo está diciendo a los usuarios que tengan esta aplicación, ¿no? También. Sí, además de eso, filtra a la gente por tus gustos o por X razones que no sabemos cuáles son, porque lo hace. Porque, claro, es un operativo, pues tampoco puedes asegurar nada, pero básicamente imagino que buscará todas tus ubicaciones, todos tus mensajes para encontrar a quién puede coincidir contigo, vaya. Vale, pero lo que sí se puede hacer es ver los permisos que exige Tinder como aplicación de tercero de Facebook. Sí, ¿Qué pero. pide al perfil de Facebook si se puede ver? Y eso no lo he hecho porque no tengo Facebook, ni pienso tenerlo, pero sería sencillo ver qué es lo que al menos exige de información a Facebook. Sí, pero se podrá ver todo, porque, o sea, si Tinder conecta con Facebook, después Facebook puede hacer lo que le dé la gana con esa información, digamos. Bueno, por supuesto, esto es un negocio a dos bandas, es decir, Claro, tanto Tinder se beneficia como Facebook también, pues obvio. lo mismo, o sea, a ver, no es nada sobre el papel, pero a mí ese tipo de negocio me sugiere que, vamos, hasta la fecha de nacimiento de tu De prima tu perro. Josefa. O sea, vamos a ver. Tampoco hay que ser ingenuos. O sea. No hay que ser ingenuos. No, lo que se trata es, desde un punto de vista técnico, podemos adivinar hasta qué punto puede ser grave lo que pide de Facebook. Eso es lo que quería decir. Ahora, que todo esto es una barbaridad, pues sí, es una barbaridad. Vale. Pues imaginaos, ¿no? Estamos con esta aplicación. Yo, como anécdota, recuerdo haber visto un vídeo de Chema Alonso, no el compa del binario, sino el del gorro, que decía Marino. que, sí, el Marino Alonso, que alguien había hackeado esta aplicación y había conseguido modificar su situación. Entonces era tan sencillo como decirle que estabas donde fuera. Y te decía la gente que estaba con ese perfil a tu alrededor. Claro, si le introduces la localización de algún sitio sensible o de interés, pues imagínate, ¿no? Y daba el ejemplo de que lo habían hecho con el cuartel de la CIA y le habían saltado al hacker todos los analistas No jodas. que estaban con plan. Sí. Bueno, es lo que decían, supongo que será verdad, ¿no? Pero bueno, es el peligro de usar aplicaciones de este tipo. Y si eres un analista de la CIA, no tengas Tinder, por favor. Pues no sé si habéis visto, pero hace unos meses lo que pasó es que un tipo de estas aplicaciones que consistía básicamente en tener, o sea, en gente que estaba casado y que buscaba, o con pareja y que buscaba una relación fuera de esa unión. Y hackearon la aplicación y sacaron la lista de todas las personas que estaban allí metidas. Creo Sí, que unos fue cuantos del Vaticano, de hecho. Ashley Madison, creo que era la web, ¿no? Sí, era, pero no sé si tenía aplicación. Sí, era una aplicación. Es que era una aplicación del móvil, pero tampoco sé. Sí, Tampoco es que me interese seguramente demasiado. tuviera aplicación también hoy en Vale, día. pero distingamos dos cosas. Distingamos la cuestión técnica de una aplicación que es intrusiva y otra cosa es que la gente es imbécil y da unos datos a servicios sin pensarlo dos veces. Es decir, si nosotros tuviéramos un servicio libre similar, yo tampoco lo usaría, aunque sea libre, porque la cantidad de información que hay que dar para que eso funcione realmente, yo no sé si lo quiero compartir incluso en un servidor libre. Ah, pues ahí estamos, ahí estamos. Pues Didi Rubén. no, es decir, después también está Snapchat, que no es muy popular en España, pero aquí en Francia sí que lo es, y en Estados Unidos sobre todo, que consiste en que o sea, tú tienes unos contactos y envías una foto o un vídeo que puede durar hasta 10 segundos, creo, y que después de que tu contacto la reciba no la puede ver. O sea, la ve y se elimina. Sí, y el problema de esa aplicación es que engaña muchísimo, porque da la apariencia de ser segura y privada, pero realmente no lo es. Eso es lo que iba, que tú no lo puedes ver, pero esos datos no se mueren, porque sí. O sea, la foto sigue estando ahí, aunque tú en la aplicación no te dejes la. Sigue estando en los servidores, y de hecho creo que había una manera, alguien había hecho la prueba, y creo que se puede hacer, creo que falseando la fecha, o no me acuerdo qué era, de recuperar los mensajes pasados desde el servidor. Ni siquiera falseando, a mí me pasó, bueno, no tenía antes ahora digital porque me parecía una estupidez. Cuando actualizas, o cuando por ejemplo borras la caché del móvil, después de, ¿sabes? La caché, Sí. digamos, de Android, que como que cuando lo inicias, o sea, tiene que volver en el tiempo, digamos, y te aparecen todos los mensajes antiguos. ¿Tan tonto es el Sí. sistema? Puede parecer, sí. O sea, como que, a ver, no los, digamos, cuando entras te da error, digamos, pero te aparecen ahí para verlo. Esto es similar bueno, similar hasta cierto punto bug de que hemos encontrado hoy en Google Plus. Ah, sí, eso es horrible. O sea, bueno, lo explico, sí. Bueno, Sí, resulta explícalo. que me borré la cuenta de Google Plus hace una semana. Y hoy Eugenio puso en el grupo de Telegram de los amigos de Tuk, se llama ahora. El fork del fork. Sí, bueno, un enlace de su perfil con un comentario que había hecho vacilando a Yoyo. Pero el post no era público, Era. estaba limitado a un círculo que tengo de los Linuxeros, básicamente. Y yo entré y me salió. Y dije, no, en plan dije, bueno, a ver, lo pones ahí, voy a entrar, pero no va a dejar, porque yo no estoy en tus círculos y no vas a tener esa tontería en público. Y entré, dejó, hice una captura y después, bueno, de hecho creo que fue Zeneca, el que está ahora aquí en la sala, entró y le daba error 304. Y dije, a ver, qué narices. Y fue Eugenio a ver y todavía estoy en sus círculos, a pesar de que no tengo cuenta en Google Plus. Porque los círculos van ligados a la cuenta de Google y no a la de Google Plus. Es por eso. Sí, vale. Entonces me dice, bueno, te vas a Gmail o a Hangouts y lo quitas. Sorpresa, no hay ninguna opción para los círculos. Así que la única solución sería crear otra cuenta nueva que ligaría a O que todos yo te tus. quite. Es decir, la solución sería que yo te quite los círculos, pero entonces dependes de otra persona. No lo controlas tú. Claro, y no tengo de las 50 personas que me quiten. O sea, no es el plan. O sea, Pero que si lo yo estuve. tengo, Rubén, hoy estuve por esta cosa, estuve revisando un poco, yo tengo incluso gente a la que en su día invité a Google Plus y que no usan Google, es decir, por ejemplo, que usaban Hotmail o lo que sea, y siguen Sí. estando allí y están asignados a un círculo. Y no, y Ojo, ¿eh? lo peor de todo esto es que yo tengo, cuando sincronizo los contactos con Google, que ya no lo hago nunca en Android, te salen, pero gente que yo jamás en mi vida he conocido. De hecho, me junta con los contactos de Skype también. O sea, un Cristo. Es un desastre, es un completo desastre. Hay que tocar bastante, pero cuando uno tiene un poco de atención y se mete en las opciones de configuración, lo resuelve. Pero tú Pero. imagínate el usuario medio haciendo esto. Pero, o sea, es que de primera, yo por ejemplo, cuando Es que de primeras, cuando agregas una cuenta de Google, porque yo tengo, o sea, yo pongo, digamos, las GAPS, que son las aplicaciones de Google, aparte de Sistema, no va incluido. Entonces, primero instalo el sistema y después instalo Google. Entonces, cuando instalas Google, te manda a crear una cuenta. Y cuando creas la cuenta, o sea, directamente te sincroniza todo. No te pregunta antes si quieres sincronizar las cosas. Exacto. Por lo que, básicamente, tengo que sincronizar, borrar absolutamente todo y volver a ponerlo a mi gusto otra vez. Vale, una cosa que quería comentar. Entonces, no solo es cuestión de que usemos software libre o los riesgos que tiene usar software privativo, sino el tipo de software, ¿no? Aunque sea libre, si es invasivo con tu privacidad, si le estás diciendo a todo el mundo dónde estás, si estás subiendo una foto, y estás diciendo, esa foto pone dónde se ha hecho, a qué hora se ha hecho. Te están localizando, te dice con quién estás hablando, con quién has hablado, pues bueno, estás exponiendo una información que a lo mejor no quieres que esté expuesta, que se sepa, y lo estás haciendo o por desconocimiento, porque como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago, ¿no? Aquí entra la forma de ser de cada uno, que por ejemplo Facebook tampoco te manda, bueno, sí que te manda que le digas las cosas, pero vaya, que no te obliga a hacerlo. Y usando la herramienta que utilices, el que toma la decisión eres. La diferencia está, a ver, el problema, de, a ver, una cosa es la estupidez o inteligencia del usuario. La diferencia está en que el software privativo, tú no sabes lo que está haciendo y tú no sabes si está haciendo cosas a las que tú no has dado consentimiento. En el software libre sí lo puedes saber. Esa es la diferencia. Por ejemplo, yo puedo usar Gnu Social y poner todo, que me he ido a tomar un café a la calle tal, ¿no? Y calle, no sé, Carré Parlament, número tal. Y claro, eso es ser imbécil. Y eso es software libre, sí, pero soy imbécil yo. En cambio, yo sé perfectamente que UnStatus, por ejemplo, en Android, no hace, o puedo suponer que no hace nada malo. Que pondrá los datos que ponga yo. No va a ir por la puerta de atrás cogiendo datos del GS sin que yo se lo diga, etcétera. Esa es la diferencia. Pero el cerebro humano no hay que lo reconoce realmente. Por cierto, aquí lo de GPS, yo como tengo MIUI de Xiaomi, te dice, digamos, o sea, está más organizado el tema de los permisos, y el otro día viendo la localización para activar para una aplicación que uso para cuando salgo a correr, me apareció que Google Play cada hora o así te pide la localización. Sí, está diciendo, sí, aquí. Sí, Play Services. ¿Por qué? Para venderlo. Ya, pero ya, o sea... ¿Por qué? Es muy fácil. Es por el Android Device Manager. Este gestor que te permite borrar el móvil y estas cosas. Eso es lo que dicen ellos. Luego, que seguramente usan ese aparato para otras cosas también, seguro. Pero, a ver, eso tiene que pedírtelo. ¿Por qué? Es Google. No tienes por qué pedirte. A ver, en teoría, cuando nos descargamos una aplicación, te dice los permisos que va a necesitar esa aplicación. No se lo lee nadie, pero deberíamos, ¿no? En teoría, ahora es diferente. Ahora, ¿no? Es diferente. Explica. A partir de Android 6, las aplicaciones que tienen como objetivo la API de Android 6 no piden los permisos al instalar, sino que los piden cuando lo necesitan. Se ha vuelto como iOS, básicamente. Sí, en mí pasa lo mismo también. O sea, cuando te pide, o sea, tú instalas, te dice, bueno, la aplicación va a solicitar tal permiso. Pero no se los da. Espera la confirmación de que tú se los des. Vale. Sí, pero porque a eso es un sistema híbrido, porque no puede dejar de poner el cartelito de a la instalación. Pero en Android 6 sí es como iOS. Es decir, no te dice nada. Cuando son aplicaciones de la nueva API, no te dice nada. Luego, te pide los permisos y además tienes control en ajustes, puedes volver a quitar o poner los permisos que te dé la gana. Sí, sí, bueno, pero vaya, me gusta más el sistema de MIUI porque de primeras te dice lo que va a hacer. Claro, claro. Y no sé qué voy a decir más, ese va a colar. Que por cierto, esto lo estuve pensando el otro día. No estaría mal un sistema similar de permisos granulados, al menos en distribuciones Linux de escritorio, más orientadas a los usuarios. Porque pensad lo siguiente: en un sistema Linux normal, nosotros tenemos root por un lado y el usuario normal por otro, ¿no? En principio, cualquier aplicación que esté ejecutándose como, bueno, con los permisos de usuario, podría perfectamente coger cualquier dato de la partición de datos y subirlos a internet. Ojo, ¿eh? Y si estás usando Chakra, podría también usar el de la partición raíz porque no te pide contraseña sudo. Bueno, además de eso, pero digamos, es un sistema serio. Sí, acabo de decir que Chakra no es serio. Qué cabrón. A ver, en un sistema normal podría Chakra pasar que normal. cualquiera podría acceder, es simplemente una llamada a Open, coger un fichero y subirlo perfectamente, porque no hay una granulación de los permisos dentro del área de acción del usuario. Claro, se puede hacer, sí, se puede hacer, pero significa tener que meter unos grupos y organizar los archivos por grupos en la partición de datos. Y no sé si alguien quiere hacer eso y luego meter el setgid para que la aplicación no haga tonterías. Bueno, a ver, la idea es buena, pero hay mucho código que mover para hacer eso. No solo código, sino reorganizar todo el sistema de ficheros. Si puedes las aplicaciones, cada aplicación también tendría que, digamos, hacer que eso funcione, ¿no? O sea, organizar las cosas. Hola. Acaba de entrar Tarteca desde el móvil y Desde el norte. ha entrado a lo vasco, ha entrado a lo vasco. Bueno, Tarteca no puede, no nos ha podido acompañar de la grabación porque tenía obligaciones y creo que ahora se ha conectado en el móvil para escucharnos. Pero nos da problemas la aplicación de Mumble en Android que se llama Pumble o Pumble o algo así, ¿no? Creo que a mí también me pasa con el tema del micro que distorsiona mucho. Pues hola, saludos, Arteca, un abrazo y es una pena que no estés por aquí, pero bueno, ya grabaremos más. Y tampoco se ha podido conectar Javier del podcast Tabula Combinatoria, que también tenía obligaciones. Arratsaldeon, ok. Pues, ¿de qué estábamos hablando? ¿De Chakra? Nos hemos ido por las ramas sobre cómo reorganizar la parte de datos de usuarios en una hipotética distribución Linux más orientada a usuario. Vale, vamos a volver al mundo mundano, porque yo uso Ubuntu, no, a mí no me liéis con distribuciones de las vuestras raras. Pero espera un momento. Ubuntu, este es un muy buen caso, porque no sé si os acordáis de toda la polémica del Dash que hacía búsquedas contextuales en internet según lo que ponías, y ese es un caso de software libre que se podría considerar invasivo. Exactamente, Que no y sé si lo os es. acordáis. Y lo es. Por eso, creo que es yo-yo que Fernández, que tiene un vídeo de lo primero que tienes que hacer cuando instalas Ubuntu, es deshabilitar una serie de acciones, de búsquedas recomendadas, de enviar información a Amazon y no sé dónde. Y al final, bueno, tienes un sistema anónimo, pero te toca desmarcar esas opciones. Y que realmente es una tontería, realmente es desmarcar una única opción, si no me equivoco. La polémica está no tanto en que lo tenga Ubuntu, sino que lo tenga por defecto. Ese es el problema. Y también que no te lo tenías que instalarte un programa, ahora no me acuerdo cómo es, espérate, ahora te lo diré, mientras habla otro y hago la búsqueda, que te permitía desconfigurar esto, que por el Ubuntu de serie no tenía la opción para desmarcarlo, a ver si te lo encuentro. No, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí. ¿Cómo no va a tenerlo? ¿Qué cangrejo tiene que tener? No, no, Sí, yo había diría que sí. tenías que poner el Unity Tweak Tool. Ah, bueno. Vale. Te instalabas el Unity Tweak Tool, lo estoy abriendo ahora. Y luego había una opción. ¿Cuál era? Pero antiguamente había una opción que estaba en la configuración del sistema. Yo sí, Sí, yo pero creo que lo también. quitaron y tienes que instalarte el Unity Tweak Tool. Y desde allí hay una opción. Aquí trasteando. Mira, Webs APPS. Pues te pone Integration Prompts. Desactivado. Y Pre-Authorized Domains. Dominios preautorizados. Amazon y Ubuntu One tengo las dos deshabilitadas, pero me tuve que instalar el Unity Tutorial. Es Ay, una. el dinero. Ay, el dinero de Amazon. Por eso APP, perdón, por eso Ubuntu tiene esta fama, ¿no? Es un sistema muy fácil de usar para los que no dominamos mucho, pero están en el carro del dólar también, o del euro, o de lo que sea. Para mí lo que más molesta es que ni siquiera digan que es una distribución de Unix. O sea, si tú no lo sabes, no lo adivinas porque en su web no aparece en ningún lado. Vale, de hecho, por lo que acabo de decir a Eugenio, y, quería comentaros que es un poco hacia donde yo quería ir con la charla de hoy, que es en el caso de que tengas un teléfono Android, un teléfono móvil y un smartphone, y no puedes rootearlo, no puedes instalarle un CyanogenMod o un Replicant o una ROM custom, pues tú tienes opciones de delimitar, ¿no?, la invasión de tu privacidad con las opciones que te da Android de serie. Y la primera sería deshabilitar todo lo que concierne a la geolocalización. Es decir, no dejes que este terminal, que este aparato, lea tu posición. Deshabilitas el GPS. Eso sería una cosa de entrada, ¿no? La segunda es compartir. Estábamos comentando, Eugenio, sé que te has ausentado un momento, estábamos comentando el tema de que si estás en un Android, por ejemplo, ¿no?, puedes limitar la invasión de tu privacidad solo con deshabilitar las opciones de geolocalización de ese teléfono. Eso sería la primera cosa. Y la segunda opción, dime, dime. Sí, pero si haces eso, estamos hablando de un Android normal, es decir, Google Android, ¿no? Sin root. Vale, un Android cualquiera, vale. Eso, el problema que tienes es que luego, si haces eso, Google Now estará molestándote todo el día con que quiere los permisos de ubicación. Vale, yo iba a Pero continuar. Lo siguiente es, estamos diciendo a alguien que quiere usar estas herramientas, pero no es capaz o no sabe hacerlo, o su teléfono no lo permite tener una ROM que le permita desinstalarse y instalarse aplicaciones, o instalarse una custom ROM, ¿no? Pues quitas esta opción de geolocalización, y la siguiente sería, evidentemente, no des de alta la cuenta de Google. Bueno, haces un factory reset, por ejemplo, y te pide, lo primero que te pide es dame Google, dame tu cuenta de Google que te quiero chupar los datos, pues no se lo das, ¿no? Obvias esa opción. Tú puedes usar ese teléfono sin dar una cuenta de Google. Google Play no lo vas a usar, y lo primero que haces es usas el navegador del smartphone, te vas a Fdroid, te lo descargas, y a partir de aquí te empiezas a descargar todas estas aplicaciones que estamos usando normalmente. Y ya comentaremos en otro podcast que son una alternativa libre y más y que bueno, más bueno, lo diría, bueno, que son menos invasivas con nuestra privacidad, ¿no? y lo que dice Eugenio, no todas las móviles traen Google Now de instalado. ¿No? Al menos los que yo he Ah, tocado. no, pero tú tienes la suerte que tienes un Xiaomi, creo que es, que te viene Bueno, es que. con el root de No, serie, ¿no? bueno, a ver, es que Xiaomi es una cosa especial porque está en China y en China Google está bloqueado. Así que no tiene nada de Google de serie. Pero no sé, yo antes tenía un Sony y tampoco tenía Google Now. Tenía la porquería de Sony, de Walkman y no sé qué más, pero Google Now no. ¿Pero qué Y Android era? era un Android 4.2, creo. Es que puede ser por eso. Porque luego Google ha ido forzando a que Google Now esté cada vez más accesible. Vale. Especialmente en 4.4. Especialmente allí hubo un cambio. Desde que sacaron el launcher propio. Es decir, cuando han sacado el Google Now Launcher, ahí ya lo han integrado cada vez más, incluso otros launchers tienen que meterlo. Es bastante jodido, ¿eh? No, es que yo con 4.4 ya tenía un Xiaomi. Bueno, tenía otro, pero un Xiaomi. Y bueno, a ver, lo que decías de root es que, a ver, explico. Xiaomi tiene, digamos, dos ROM. Tiene una ROM estable que sale una cada mes, que no trae root. Y después tiene una semanal, digamos, beta, que llaman ellos, que sí que trae root. Pero tiene su propia aplicación de root, que me parece que está muy bien. O sea, digamos, para activarlo, o sea, imagínate, estás con cualquier programa, necesita permisos de root, no se los da. Te tienes que ir a seguridad, root, y darle a aceptar unas 5 o 6 veces, esperando 10 segundos. Te explica por qué se lo tienes que dar y por qué no se lo debías de dar. Entonces, a partir de ahí sí que te lo da. Porque hay mucha gente que se pone el root con el super su cualquier cosa y le da automático a todo y después se arma un Cristo. Así que es lo mismo que has hecho. Exactamente. A mí no sé. O sea, un root es una cosa muy... Es más que un permiso cualquiera. Te puede hacer, vamos, lo... Bueno, lo... Te da la gana, evidentemente, porque root. Y me parece... ¿No le encontráis un símil a lo de Wi-Fi y Windows? Perdona, ¿no le encontráis un símil a lo que está haciendo Windows con los ordenadores y Wi-Fi? Es que Wi-Fi de por sí es una van. El problema es el Secure Boot. Vale. A ver, me explico. El Wi-Fi lo que hace es, digamos, sustituir a la BIOS. Y es mucho más complejo. Es un sistema operativo por sí mismo. Y entonces, Windows, para aprovechar digamos, esta potencia, este avance, es instalar una cosa que se llama Secure Boot, que lo que hace es que para que, digamos, los en Linux, los kernel tienen que estar firmados. Si no están firmados, no te deja acceder a ellos. Lo que pasa, que hay ciertas compañías que abusan de esto y que es imposible prácticamente instalar Windows mediante este sistema. Digamos, Linux mediante este sistema. Pero de por sí, no es algo malo. No sé si me he explicado. No, a ver, la cuestión de root y Wi-Fi yo creo que no tiene nada que ver. O sea, tiene que ver en un sentido, en el caso de los móviles, que, claro, como para meterle root tienes que modificar la ROM, tienes que desactivar el Secure Boot del bootloader del móvil. En eso sí se parece. Pero depende del móvil. No, depende del móvil, ¿eh? Claro. Por ejemplo, el Nexus tienes que hacerlo. El Nexus primero tienes que desactivar el Secure Boot del móvil para luego poder modificar la ROM, por ejemplo. Entiendo. Es que sí, depende del bootloader de cada compañía. Claro, porque la ROM está firmada y si tú modificas la ROM, estás modificando la posible firma, claro, evidentemente. Por ejemplo, en mi caso, en el mío, simplemente hay que instalar, digamos, los binarios de sudo y ya está. Claro, porque no tiene un Secure Boot. Claro, claro. Es por eso. Sí. Bueno, de hecho, en el Sony intenté cambiar la ROM y el bootloader estaba tan bloqueado que incluso hay que mandarle un email a Sony para pedirles un código. Y sí. Sony es de los peores, ¿eh? Sí, o sea, no os compréis nunca un Sony, estáis avisados. Sí, lo sé. Yo, tienes que enviar un código en su web y no te aseguran, tienes que introducir el email, identificarte para que te dejen desbloquearlo. Un desastre. Yo tenía uno y no pude rootearlo. Pero bueno, lo que os decía, que no hace falta ser root para tener una privacidad en el teléfono si no le damos las opciones estas que os decía, ¿no? De la localización, el tema de no asociar una cuenta de Google y a partir de ahí vigilar mucho lo que te instalas y qué aplicaciones usas. Otra recomendación que dan es el tema de la Wi-Fi, no conectarte libremente, alegremente a dónde vas, ¿no? Si solo conectarte en Wi-Fi de confianza, en 3 o en 4, que tú sepas seguro que no hay ningún snifeo, que no te están ahí robando los datos, que no hay nadie analizando el tráfico de esa red. Y tampoco tener la Wi-Fi siempre conectada, porque aunque no te conectes con los routers, se relacionan, se comunican, el teléfono se comunica con el router y le dice, oye, estoy aquí, ay, ¿tú quién eres? Yo soy este. Vale, pues yo soy este. Y, por ejemplo, los supermercados usan esta tecnología para ver por dónde el tráfico de la gente que está comprando, por qué pasillos pasan más, ¿no? Una recomendación es que solo conectéis la Wi-Fi cuando la vayáis a usar, si no, desconectada. ¿Solo sabíais esto? Desconectar la opción de... ¿Cómo se llama esto? De búsqueda... Sí. De búsqueda de routers. Esto fue un invento de Google para mejorar Google Maps. No sé si lo sabíais. Sí, y lo sancionaron aquí en... Al menos aquí en España lo sancionaron por eso mismo. Sí, de hecho en Argentina no se podía usar Street View porque el gobierno no le permitió a Google hacer esto. Es que claro, es que al final es lo que es, ¿no? Es una recopilación de datos sin tu consentimiento. Datos Y personales, ¿eh? sí, por eso lo que os decía, que hay formas de tener esto un poco a raya, sin ser un experto ni un entendido en tecnología, ¿no? Pero hay que vigilar, hay que tener un poco de conocimiento. A ver, el problema no es la recopilación de datos, es la recopilación de datos sin consentimiento informado. Porque si lo dijera, pues vale, pues tú decides informadamente que sí o que no. El problema es que lo hace por detrás, sin que se sepa cuál es el código, ni cuál es la utilidad o toda la utilidad que usan. Solamente podemos inferir hasta cierto punto y no hay consentimiento informado. Vale, ha entrado hace un rato Yoyo. Hola Yoyo, si quieres puedes participar cuando quieras. Estamos hablando de los móviles, de las limitaciones que nos dan el uso de tecnologías libres. Y luego también quería, a ver si Rubén o Eugenio podéis comentar un poco lo que ha dicho Darteca por escrito sobre el tema de los kernel y los Linux. ¿Alguien que entienda de GNU Linux? Es muy sencillo. Digamos, como decía antes, SecureBoot lo que hace es, pues como digamos, una instalación de un paquete, un gestor de paquete en Linux, comprueba que la firma la conozca, digamos, o sea, que conozca la firma antes de iniciar un sistema. Esto previene, por ejemplo, que se meta a alguien en tu sistema y te modifique cosas de forma no le dejaría entrar. Lo que pasa es que eso dificulta mucho también la instalación de sistemas, digamos, que no sean de Windows, porque eso está centralizado en Windows. Y bueno, dice aquí que yo el primero que usé con SecureBoot fuera OpenSUSE. Cuando yo instalé OpenSUSE todavía esto en Ubuntu estaba un poco en pañales. Sé que Fedora también lo hace, Ubuntu también, y Arch también lo hace. No sé realmente con qué firma, pero sí que lo hace, que lo he visto en los foros. O sea, simplemente lo que tienes que hacer antes, digamos, antes de instalar el kernel es firmarlo y no hay ningún otro tipo de problema. Pero esto lo que añade es una barrera. Ahí está el problema. Es una protección contra rootkits. Eso mismo, contra rooting, no se me ha llegado la palabra. El rootkit. Pero no firma el kernel, firma el init RAM FS, ¿no? O el bootloader. No, no firma todo el sistema, no puede firmar todo el sistema. No, el sistema no, será el init, será el init solamente. O sea, no lo, hace mucho que no lo hago. Lo hice una vez nada más y me pareció una estupidez y luego desactivé. Yo he vivido toda la vida con eso desactivado. Yo lo probé, dije, a ver, pone seguro. Si pone seguro, tiene que ser bueno. O no. O no. Depende de que lo ponga, ¿no? ¿Cómo era el Trusted Computing de Windows Vista, que eran los DRM? No sé de lo que hablas, Yo tampoco. el Trusted Computing, el computación, ¿cómo es? Computación confiable era el módulo de DRM de Windows Vista. Quiero decir que los nombres, o sea, Secure Boot o lo que sea, pues mejor no guiarse por los nombres. Ya. Ah, no, pero a ver, yo es que yo no sabía ni siquiera que lo tenía, porque yo cuando me llegó el ordenador le metí OpenSUSE y OpenSUSE me lo hizo todo. O sea, ni siquiera me preguntó si quería, o sea, me lo hizo automático totalmente. Y después tenía un problema con la tarjeta Wi-Fi y decidí ponerle otro kernel y sorpresa, cuando reinicio, no me inicia. Yo, ¿qué narices pasa? Y ahí fue cuando vi qué narices era eso. Claro, porque no estaba firmado el kernel. Bueno, Lo que lo estoy viendo ahora en la wiki de Arch, lo que firma es el FIBARS. vale, o sea, una sección del bootloader. Exactamente. El FIBARS es, digamos, como si fuese un GRUB, digamos, dentro del propio EFI. O sea, tiene sus archivos de arranque. Para el que no sepa lo que es, vaya. Para que veáis lo complejo que es el EFI este. Vale. Bueno, más o menos creo que lo hemos comentado casi todo, ¿no? De lo que queríamos hablar hoy. Creo que sí, ¿no? Solo faltaría hacer un trabajo textual de Fontovejuna, pero creo que Al de final, Lope hemos hablado todo. el siglo de oro no hemos contado nada tampoco, ni. Desastre. Bueno, a ver, esto lo hace un poco con el mini podcast que grabé el otro día sobre seguridad básica en el móvil, que Rubén decía, ostras, esto es tan obvio, pero que bueno, que sabemos que hay gente que no lo usa. Pues si combinas unas medidas básicas de seguridad de tu terminal, de tenerlo protegido, si puedes tenerlo cifrado, y luego unas buenas prácticas de uso, de no tener habilitada tu geolocalización, de no conectarte libremente con las wifis, de vigilar qué aplicaciones tienes instaladas, de no usar Google en el caso más extremista, pues bueno, es una forma que cualquiera puede acceder a ello y puedes tener un móvil bueno, más seguro y más privativo, menos más invasivo, perdón, menos invasivo con tu privacidad, ¿no? Más respetuoso con tu intimidad. Sería un poco lo que queríamos hablar hoy. Pero seguirá sin ser perfecto, porque todo dispositivo conectado a la red y además móvil, por ahí siempre hago que ganar. Claro, yo no estoy hablando de telefonía. La telefonía siempre te va a posicionar Sí, porque estás conectado bueno, de hecho, a un repetidor. ahora que dices eso, cuando instalaste réplica me pareció muy extraño que te detectara, digamos, la señal del móvil. Así de primeras. Sí, fue lo más sorprendente de todo el proceso, la verdad. Yo lo de lo del Bluetooth y lo de la Wi-Fi sí que me lo esperaba. Porque No, yo. pero es que la, digamos, la antena, por así decirlo, del móvil, o sea, lo que te manda la señal, o sea, la señal normal para llamar, eso es, o sea, más privativo que eso no lo hay, ¿eh? Ya O lo habíamos sea. hablado, y claro, pero yo pensé, cuando lo comentaste, pensé, claro, pero es que si no, no hay réplica. Porque si es un sistema operativo para un móvil, si no funciona la antena del teléfono, no hay teléfono. Lo que creo. Había que investigarlo, pero solamente eso funciona como un sistema aparte de la propia Android. Como la wifi que tengo, que la tuve que compilar aparte. Sí, No, pero no, diga, un subsistema diferente, es válido, o claro, sea. como es el caso de EFI en los ordenadores, pues, o sea, un sistema, digamos, o sea, que conecta con Android, pero es un sistema aparte. Creo que tiene que ser eso. Debe de tener una API descubierta, digamos, para comunicarse con el sistema operativo, pero no, pero es que seguramente al flashear el sistema operativo no tocas ni siquiera el sistema operativo de la antena. Es que es la única explicación. Es la única explicación, o que el replicante tenga los controladores, pero sería muy raro. Los controles de todas las compañías, no, o sea, no. Pero los chips de, no, tienen que ser los chips de antena. Que yo creo que son, no sé si es Qualcomm y no sé quién más tiene los chips. Sí, porque No. además réplica solamente está en Samsung, ¿verdad? Sí, en Sí, cuatro o sí. cinco modelos de Samsung solo. Por eso. Tampoco sería tan complicado. Pero me parece raro que las compañías hayan accedido a darle. Bueno, si es Qualcomm, sí, porque son bastante Pero bueno, libres y yo creo que la todo. mayoría de gente que escuche esto o que pueda tener acceso. Porque también replican los modelos de estos Samsung, son un poco antiguos ya. Estará más pensando en un CyanogenMod o en un MIUI, creo que llevan a estos chinos, como el tuyo, ¿no? En Androids que son chinos, que te vienen ruteados y que no te dan problemas para instalarle la ROM que quieras. Es que ahí está el problema. En el momento que te compras un Android, estás renunciando a parte de la libertad, hablando de software libre, digamos. O sea, si quieres Una algo libre. pregunta. Una pregunta, ¿MIUI es libre? Sí, pero lo hicieron a regañadientes. Pero más allá, digamos, libre más allá de la parte que le corresponde a OSP, digamos. A ver, o sea, digamos, todo el código está en GitHub. O sea, si quieres ir a verlo, lo ves. Pues Todo. igual que hicieron ayer entonces, como hicieron ayer. Sí, está todo allí. Vale, Lo vale. hicieron después de un tiempo. O sea, de primeras no querían hacerlo. Pero al final acabaron accediendo. Lo que son un poco más testarudos es con el kernel, que tardan unos meses en liberarlo. Pero eso también Google. A ver, Google, el kernel de cada versión de Android, hay, bueno, no meses, pero semanas pueden pasar, perfectamente. No sé, bueno, es que el mío salió hace poco también, pero todavía no está. Pero vaya, que ellos, o sea, se comprometieron a liberar todas las fuentes de todo. Por lo que. Vale, porque ellos están obligados a liberar la parte de OSP, eso seguro, pero lo que ponen por sobre la OSP No, también es pero. libre, eso Sí, es todo. O fantástico. sea, lo que hacen es liberar. O sea, lo ponen. en GitHub, pero además al poco tiempo de salir el móvil lo pone. O sea, puedes modificarlo, puedes hacer lo que quieras. Está todo. Pues me voy a plantear comprarme uno, ¿eh? Es mi siguiente opción también, Eugenio. Yo el siguiente móvil que voy va a ser uno de estos. Está bien. Bueno, de hecho, MediaTek entró hace unos meses en la fundación de software libre. Sí, porque MediaTek tiene un problema. MediaTek es un desastre. Sí. Entonces, quizás esto le da un empujón. A ver, ahora MediaTek funciona muy bien. Pero hasta hace unos meses, por ejemplo, el GPS que era un poco un desastre. Los problemas de recalentamiento. También. Pero ahora Qualcomm creo que les ha ganado la partida con los nuevos chips que sacaron, los nuevos SoC, que eso es, vamos, una olla a presión. De hecho, no sé si habéis visto la HTC con el último Dragon. Y cuando haces, por ejemplo, vi en un canal de YouTube que hicieron un benchmark. Y a partir de 10 minutos al 100%, el móvil se calienta tanto que tiene que hacer throttling, por lo que baja, o sea, en picado, porque es que no es capaz de gestionar tanto calor. O sea, ¿cómo son capaces de quitar una cosa así al mercado? Sí, pero es que ya se estaba hablando de usar refrigeración líquida en los móviles. Bueno, para disipar el calor. Un barreño. Sí, un barreño. No, no, un circuito de no sé qué líquido, no sé qué silicona. ¿Pero para qué? O sea, es que me parece... Están llegando unos niveles con los móviles que me parece ridículo. ¿No? Esto es como poner refrigeración líquida a una Raspberry Pi. Más o menos. Que existe, ¿eh? Que existe, pero... A ver... Hombre, existe, lo puedes montar. O sea, son dos tubos y un... ¿Cómo se llama? Y un radiador. O sea, tampoco tiene... O sea, la refrigeración líquida en realidad tampoco es nada extremadamente complicado. Sí, pero meterlo en un móvil sí es complicado por la cuestión del tamaño, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y además, bueno, eso por lo menos evitaría que hiciesen móviles que miden medio milímetro y que ni siquiera puedes extraer la batería. Claro, claro, claro. Que fue una de las razones que lo compré mío, que se le puede quitar la batería. Eso me parece primordial, no lo siguiente. A mí lo de... Claro, esa es otra, ¿eh? El tema de la batería, perdona que te corte, Eugenio. Escuché en un podcast, creo, no sé si de quién era... creo que era de Jig Pollas, que os lo recomiendo. Son una gente que, bueno, habla del tema de smartphones y del trato con gente, porque tienen negocios de venta y reparación de smartphones. Y nos decían que, creo que era ellos, que decían que se está yendo hacia unos teléfonos con la batería integrada para no poder quitarla, ¿no? El hecho de lo que vemos en las películas, que alguien que no quiere que lo localicen, lo que hace es quitar la batería del teléfono, ¿no? Del Android, porque si no, aunque tú lo tengas apagado, te va marcando la posición, que por eso Richard Stallman no usa móvil hasta que no haya un móvil 100% con free hardware, ¿no? Y se comentaban eso, que se iba atendiendo a teléfonos móviles con la batería integrada. Pero lo de la batería integrada venía a cuento de otra cosa realmente, no era por ninguna conspiración, era... ¡No, ostras! No puede ser. No. Venía por otra razón que era... Era por otra razón, que no me acuerdo cuál. Era una razón técnica que no me acuerdo cuál era. Bueno, le mando un saludo a Víctor y espero con ansia su entrada en el blog de cómo hacerse un gorro de papel. Lo necesito, pero ya. De papel de aluminio. Lo necesito, pero ya. Bueno, estoy fatal. A ver, de los míos. Es simplemente una cuestión de consumismo. O sea, el modelo de móvil ahora es que dure 2 años. Ya, que ya. Que dure un contrato de permanencia. Supongo que será esa la razón de decir, se te jode la batería, ya no te carga, me busco otro bueno, móvil. Pero eso me pasó incluso, bueno, en el portátil que tengo ahora, que usaba hasta ahora, que es un HP que tiene batería estable, es imposible encontrar un reemplazo para la batería, pero imposible. O sea, ni una china de estas de piratas, es imposible. Y fue cuando entonces me planteé comprar otro, porque claro, es una cosa que usas, o sea. Pero vaya, que vamos en ese ámbito de reemplazar. No arreglamos, sino reemplazamos. Pero pasa con los móviles, pasa con los ordenadores, pasa con las lavadoras. Sí, también pasa con las lavadoras, eso es verdad. Sí, no, quien haya tenido que arreglar una lavadora moderna, lo sabe. Sí, bueno. Y bueno, por ejemplo, para la anécdota, Tengo una nevera con, digamos, con filtro de agua, ¿no? Con dispensador de agua. Y digamos que tiene un filtro, evidentemente, que según el paquete dura 6 meses. Pues macho, 6 meses y 2 días dura. Pero vaya, o sea, es flipante. O sea, a los 6 meses empieza a pitar y es que no te deja. No hay. Eso sí que es obsolescencia programada, ¿eh? Esto ya Es que, claro, esto es retro hardware del mío ya. es que lo apuntamos en un papel y es que es mallado, macho. 6 meses y una semana. Porque está programado, ¿no? Claro, flipante, ¿no? Sí. Joder. Ya vamos a ver que cada agua tiene sus. O sea, no toda el agua es igual y no tendrá que pasar, digamos, el mismo proceso. O sea que. Pero bueno. Es lo que hay. Bueno, O sea, que no os llevamos. Dime, dime, Rubén. compráis refrigeradores Samsung. Porque, bueno, es que eso debe ser porque, como tienen Crocs, pues. No, ya, pero o sea, yo digo Samsung, pero será todos iguales. A ver, es que. Esto, ¿quién no me acuerdo que lo decía? Que ya no tenemos aviones, sino ordenadores que vuelan, no tenemos coches, sino ordenadores que nos llevan de un punto a otro. Ya no tenemos móviles, sino tenemos ordenadores que llaman. Ahora ya tenemos ordenadores que nos refrigeran la comida. Como ordenador que Bueno, no sé. Ah, sí, vale, entendido. es el Internet de las cosas también, ¿no? Sí, bueno, ya un momento que ya todo está conectado. Hasta Y las básculas están conectadas. claro, encima le vas a decir que si estoy con sobrepeso, si me faltan kilos, para meterme ahí anuncios de lo que tengo que comer o tengo que comprar, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. ellos encantados. Ah, no, sí, encantados. Funciona el negocio. Si esto Ah. pasa, yo volveré al campo. Yo soy feliz en el campo, si te lo digo. Por la mañana te levantas, te vas a recoger tus tomates, ordenar tus vacas, eso sí que es vida. Pues sí, yo tengo alguna experiencia campestre y te puedo decir que eso es vida. Eso es Pero es vida que te pura. olvidas de todo. O sea, yo me paso un mes en el campo y es, o sea, que den por saco el software libre. Yo quiero mis vacas. Vacas, personas y fiestas de pueblo. Bueno, eso puede dar para otra charla, ¿no? Pero de hasta qué punto. Porque no dejamos de ser geeks, ¿no? No dejamos de ser amantes de la tecnología. Rubén, se te oye ahí un ruido como si estuvieras machacando nueces. Vale, ya está. Lo que decía, ¿no? Hasta qué punto vamos a combinar las dos cosas, ¿no? La pasión por la tecnología, ser usuarios de las facilidades que nos da la tecnología con lo que eso supone para nuestra vida, ¿no? Los sacrificios que tenemos que hacer para usar la tecnología. Creo que es un poco la lucha de esta nuestra. Se trata de hacer lo menos la menor cantidad de sacrificios posibles. A ver, no estamos hablando de cosas imposibles. Estamos hablando de cosas que se solucionan en mayor parte dando el código y en el caso del hardware, dando las especificaciones. No es más. O sea, realmente no se trata de un cambio tecnológico. Es un cambio de actitud realmente. Bueno, yo solo A partir de yo ahí. solo pido lo que pone en la Constitución, ¿no? De española, de que el derecho a la intimidad y de que no se me espíe. Pero bueno, porque lo pidas parece que no, que aquí todo el mundo se lo pasa por el forro esto, ¿no? Aquí todo el mundo te espía, te des cuenta, no te des cuenta, y tu intimidad no le importa a nadie más que cuatro empresas que van a traficar con ella, ¿no? Y lo peor Es es que por encima no justifican, como es el caso del escritor, entre comillas, del país, ¿era Eugenio? El Carlin. Claro, eso es Ese que. la entrada en el blog de Eugenio que teníamos que comentar, pero al final lo comentamos con todo lo que ha pasado y al final es una excusa más, ¿no? Es decir, el terror pues va a servir para recortar más nuestros derechos, vamos a crear aquí un clima de alarmismo, de alarma, de terror, ¿no? Y a partir de aquí pues recortamos y se ha demostrado, ¿no? Que estas herramientas pueden ser o no pueden servir. Pero bueno, yo recorto aquí y así me aprovecho y así tengo más poder y más control, ¿no? Es Si es que muy triste. estamos entrando, llevamos un siglo de avances y ahora estamos volviendo hacia atrás, básicamente. Hemos avanzado demasiado, así no nos pueden controlar. estamos, bueno, el tema de la seguridad y lo que pasó en París y todo esto es un tema muy largo. Pero es que esto muestra que no funciona. Sí, eso No, además da de eso para es otra evidente. charla, porque Eso es sí. evidente, Rubén, ¿eh? Eso es evidencia científica. Y además, no sé si no lo habéis oído, pero digamos que la pista principal para encontrar al sospechoso es que mataron a Bocajarro en un barrio de París. Eso, no sé, me parece de nada normal. No sé si lo habéis visto, cómo lo han capturado al jefe, entre Con comillas. SMS. Sí, pero encontraron el móvil A ver en si los una van a. papelera delante de un teatro, de un. ¿Sabes? Que entraron en un concierto. Bueno, pues uno de ellos lo tiró a la papelera justo delante. Y eso fue la pista principal. O sea, que no estaba. Y te digo yo que ese móvil no estaba encriptado en GPS. No, además, lo tonto de todo esto es que nos quieren espiar por los medios más sofisticados de comunicación y resulta que estos usaron SMS, que es un texto plano que va por la red de telefonía. Es decir, quieren prohibir el cifrado, pero estos no usaron cifrado. Ahí Pero está el tema, que no. al final, ¿qué van a prohibir? ¿Los SMS también? ¿O todos van a ir a...? Prohíban la existencia, es más fácil. A ver, no, la Es cosa es triste, que es triste, ¿eh? Es triste. es muy triste, es un tema muy largo porque tiene que ver también con muchos fallos ya desde un punto de vista político, con cómo se ha llevado esto. Lo que se ha hecho es una solución en caliente, en general, y se están llevando muy mal las cosas. Se están llevando muy, muy mal las cosas. Que ha demostrado que los que llevan, digamos, porque a ver, ellos, digamos, el gobierno te espía, pero después hay unos ingenieros detrás que son los que recopilan esta información y que la usan, ¿no? Y que ha demostrado que son unos incompetentes. Porque con toda esa información, ¿cómo se les pudo escapar lo que ha pasado? Además no es eso, además de que son los incompetentes, el gran problema que hay en todo esto, que es lo que yo siempre digo, es, muy bien, imaginemos, hagamos la ficción de que los gobiernos que tenemos hoy en día son gobiernos de buenas personas que están realmente preocupados por nosotros, ¿vale? Hagamos esa ficción. Vale, muy bien, pero ¿qué pasa si en un futuro tenemos un gobierno de hijos de puta que usan toda esa información recopilada? Que se ha recopilado a lo largo de las décadas y la usan para tiranizar la propia población, ¿no? O sea, ese es el problema. Es decir, toda esa información queda y estamos fiándonos ya no de los gobiernos presentes, sino también de los gobiernos futuros. No, entonces estás confirmando lo que hace Eugenio. Te pongo otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo yo. Yo soy homosexual y consumo productos por internet de más de lo que me gusta a mí, mis temáticas, me relaciono con gente de círculos, en colectivos, lo que sea, ¿no? Y por lo que sea me voy a ir a vivir a un país o voy a viajar a un país donde la homosexualidad está penada está castigada con la pena de muerte. Y resulta que la empresa que está recopilando mis preferencias, mis gustos y que sabe que yo pues soy homosexual, vende esta información a ese país, ¿no? A lo mejor me va la vida con eso. O sea, el solo hecho de que dispongan de una información privada mía me puede ir la vida. O O peor, no, o peor, tú no te mueves de país, pero el país cambia las leyes. pues lo mismo, sí, es exacto, lo Sí. mismo. Bueno, pero lo que decías antes, Eugenio, que con ese ejemplo estás cuestionando la democracia, no estás cuestionando el cifrado. No, yo no estoy cuestionando la democracia, estoy cuestionando el tipo de políticos que tenemos, porque no tenemos democracia, pero eso es una historia más larga, que Sí, tiene que ver pero ya me con refiero. teoría política, que no es el sitio para estar comentándolo aquí, No, ¿vale? también. De hecho, nosotros tenemos puntos de vista no hablamos mucho de política, la verdad es que no hablamos casi nunca. Nuestra política sería el software libre. Y bueno, la verdad es que a veces hay momentos de la actualidad, como los desgraciados atentados estos que ha habido, que te obligan a sacar el tema, ¿no? Pero, y más que nada, hablamos del tema porque vemos un retroceso en cuanto a nuestras libertades, ¿no? Y que aprovechen la mínima, bueno, la mínima, aprovechan una desgracia como esta para recortar y invadir más nuestros derechos, ¿no? Y por eso, pero bueno, sí, es un tema muy complicado, quizá daría para un podcast más serio que no este. Y llevamos Sí, bueno. una hora y 10 minutos. Si queréis, lo dejamos eso para otro día. Quizá cuando se haya enfriado un poco el tema, porque ahora mismo está Sí, pero es que muy. esto no es de ahora. O sea, Ya, llevan años desde el 11 de con la madurez. septiembre y desde Solo que ahora, siempre. como pasó, bueno, el 11 de septiembre fue el punto clave. Y ahora, como pasó esto de París, pues vuelve otra vez a la misma mierda de antes. Pero Justificando el injusto. no olvidemos que en enero, iba a decir James Cameron, perdón, David Cameron, llegó a decir lo de prohibir el cifrado en el Reino Unido. Sí, justo Esto antes, se ha justo. dicho, Sí. que fue cuando fue lo de Charlie Hebdo. Bueno, no, al final creo que sí se lo aprobaron, pero pidió que dejasen, digamos, una puerta trasera abierta para la policía. Pero es absurdo eso. GPG nunca tendrá una Unas... puerta abierta para la policía. Y además otra cosa, tú no puedes controlar tampoco software que se haya creado en otro sitio. Es decir, yo estoy en España, creo un software de cifrado hiperpotente. A mí no me afectan las leyes británicas. Es decir, están utilizando unos criterios en pleno siglo XXI donde existe el software colaborativo, además. Es decir, yo puedo tener un... A ver, por ejemplo, ¿qué leyes rigen sobre el núcleo Linux? Cuando tenemos código de todas partes del mundo. Bueno, este problema pasa, por ejemplo, con las tarjetas de red de Wi-Fi, que, por ejemplo, en Francia está permitida hasta cierto rango. Por lo que tendría... Sí, las frecuencias. Eso mismo. O sea, que es una cosa que pasa. Pero volviendo al tema del encriptado, del cifrado, perdón. O sea, GPG, por su propia, digamos, tecnológicamente no puede tener una puerta abierta. Y lo que volvemos, que son unos ineptos y que no saben cómo funciona el cifrado antes de... O sea... Es que cifrado con puerta trasera no es cifrado. Es que ahí estamos, o sea, tú no puedes decir que... No puedes cerrar todos los cifrados del mundo y hacer uno propio para que lo utilice todo el mundo, o sea... No puedes, o sea, Es teóricamente es cifrado, imposible. no es cifrado, es Es otra que... Ahí cosa. estamos, o sea, es que es imposible hacerlo. Lo Pero... que puede acabar pasando es que acabemos teniendo, hay una cosa que empezará a subir de nuevo y de hecho está empezando a subir, que es la esteganografía. Es decir, la esteganografía, perdón, tiene además el punto añadido de que tú recibes una cosa que ni siquiera sabes que está cifrada. Bueno, pero, o sea, lo de la puerta salió que fue más por aplicaciones tipo WhatsApp. O sea, que ellos les dejasen, digamos, la conversación abierta para ellos. Que les den la Porque... clave, digamos, que cifren para ello, básicamente. Eso es Pues lo... sí, básicamente es eso. Pero claro, no van a cifrar para todos los países. O sea, no... No pueden, no pueden. Entonces se volvería más lento que nada. Sí, o sea, imagínate un grupo de Telegram si vayas lento. A ver, no es cuestión tampoco de... Nosotros más o menos tenemos la misma forma de pensar, pero la cuestión es que habrá gente que compre el discurso y que lo de siempre, lo que decimos, ¿no? Lo de siempre decimos. Me da un retorno ahí, Tarteca. Vale, lo que decimos siempre de yo no tengo nada que ocultar, a mí que me auditen, a mí que me espíen, a mí que me lo graben todo, entra en mi casa, mírame los cajones, grábame las conversaciones, a mí no me importa porque si es para acabar con esta lacra del terrorismo, con lo que sea, pues adelante, ¿no? Y bueno, quizá cuando hablamos nosotros de estos temas, para nosotros tenemos un pensamiento que opuesto, ¿no? A lo que nos quieren vender. Y aparte de los aspectos técnicos, hay que hacer un poco de pedagogía para explicar a la gente lo que decías, ¿no, Rubén? Que esto ha costado más de 100 años, 200 años, ha habido mucha gente que se ha sacrificado por tener unas libertades y unos derechos que aún tenemos, y que si la gente renuncia a ellos, que sea consciente de lo que significa renunciar a esos derechos y que a lo mejor no los vuelves a conseguir, ¿no? Es que no lo vamos a volver a conseguir, No, sí, de hostia. claro. Está más que claro. O sea, estos derechos que tenemos ahora se tienen X circunstancias. Y esas X circunstancias se van a volver a repetir. Se dieron unas circunstancias mucho más primitivas, pero que la gente tenía mucho más claro lo que te, lo que por lo que tenía que luchar. Lo que pasa es que ahora nos tenemos, digamos, más chantaje. Antes te quitaban el no y te morías de hambre. Ahora te quitan la privacidad en la red y bueno, sigues viviendo. No pasa nada. Claro, no pasa nada. Y Y excepto pasa para nada, no pasa cuatro nada. locos como nosotros que ponemos la voz en el cielo cada vez que nos enteramos de una de estas invasiones. A nosotros nos afecta el cifrado porque somos unos frikis Linux y unos talibanes, pero Pero a ver, a otra persona le afectará otra cosa. Lo Pero a ver, es que aquí hay una cosa que yo. ¿Cuál es el argumento ganador que siempre uso yo? Cifrado, vale. Cualquier conexión con banca electrónica es cifrada. Si se toca el cifrado, se compromete la seguridad de cualquier transacción que tú hagas en tu ordenador o tu móvil con tu banco. Punto. Ahora que hablas de eso, en la aplicación de banco de, bueno, de mi banco de Android, tengo que ver cómo funciona, porque restauré el otro día con un backup la aplicación y me apareció mi cuenta, o sea, simplemente tuve que poner la seña. ¿Y eso? No, o sea, tú, o sea, tienes dos contraseñas, digamos, una contra la aplicación y otra contraseña de la. Pues yo instalé otro ROM, entonces hice o sea, borré, digamos, todos los datos. Y yo lo que hago cuando es eso es hacer una copia de un respaldo con Titanium, que me guarda las APK y los datos de la aplicación. Y cuando restauré la aplicación, la contraseña, pues, la cuenta estaba ahí, simplemente tuve que poner yo como estaba antes. Por lo que esa cuenta tiene que estar guardada en el sistema. O quizá se identifica por dirección MAC. No, no, no. Lo comprobé No. y no. No, porque si no tendría que ser. No, porque si cambiara, digamos, si lo uso en otro móvil no funcionaría. Y ya me pasó de pasar de un móvil a otro y no. O sea que tiene, aunque, digamos que mi cuenta está en el teléfono, por lo que eso se podría. Bueno. Pues otra razón más para desinstalar Google Pues sí, venga, Play. ver a mí, ver a mí. La aplicación ING Direct básicamente es un web view. Lo que hace es conectar a través de HTTPS con el banco. No, no es nada. Entonces, bueno, de hecho es que mi banco tiene varias aplicaciones. Es un poco así. No son igual de malas. Pero esto me sorprendió. Porque, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Telegram. Te pide, o sea, tú cuando haces eso, o sea, tienes que volver a poner la cuenta de nuevo. Aquí Sí, no. claro. O sea, es algo muy básico. Hay una Algo muy aplicación de banco básico. que no te. No sé. De hecho, no tuve tiempo todavía de ver los archivos, pero tengo que verlos porque. Como está en texto plano. Como está en texto plano, yo cerraría la cuenta y me iría a ese banco. Es lo que tienes, Jekyll. Y GitHub. GitHub. Sí, no, pero a ver. Más es el banco, digamos, más. Cooperativo, digamos, porque aquí no existen las cajas de ahorros ¿Y propiamente dichas. no hay banca ética? ¿O bancos así? Bueno, esta es la más, bueno, de las grandes es la más ética de todas. De hecho, tú cuando te inscribes en el banco te dan la opción a ser accionista, digamos, de la Vale, banca. sí. O sea, eres parte, no, no, no estás obligado, pero puedes ser parte de la empresa y pagas, o sea, es 20 euros al año, o sea, es ridículo. Y digamos, todas las decisiones que se tomen pasan, o sea, formas parte de, digamos, del consejo, entre comillas. O sea, todas pasan por ti esas decisiones. Lo que Como cualquier pasa, accionista. si es la cooperativa agrícola, es lo que tú dices. No, es que me suena porque tiene una sucursal en Pamplona, es por eso. Sí, la cooperativa, que se llama Crédito Agrícola, pero sí. Y eso, bueno, o sea que lo que pasa es que la gente no sabe lo que significa eso de participar en las decisiones de la empresa. O sea, y dice, 20 euros al año, pero venga, por favor. No, pero a ver, ser accionista de algo así es interesante, no solo por la cuestión económica, que te darán, no sé, 2 euros de dividendos, da igual, No, no te da nada, pero pero es por estar participar ahí es en. interesante. Claro, bueno, mis padres de hecho no están porque le preguntaron y dijo, ¿y eso para qué sirve? El comercial. Que la gente piensa que los que trabajan en el banco son economistas y no, son comerciales. Ni siquiera a veces. O sea, no, no le preguntéis sobre compra y venta de acciones a un tío que trabaja en un banco, nunca, jamás. O sea, estáis avisados, nunca. Os No, nunca. arruináis. Yo le pregunto a un amigo que se dedica a esto. O sea, os arruináis, pero sí o sí. O sea, y si no, es pura suerte. Pues no le supo explicar qué significaba, por lo que evidentemente lo vas a pagar por algo que no sabe lo que es. Claro. Bueno, eso es para otro podcast. También, Anécdotas sí. con el banco. Sí, Yo es solo que. dejo caer una. Yo durante mucho tiempo en la Caixa y lo digo así, la Caixa porque quiero que mueran. Me cobraron una comisión por comillas, custodia de documentos, cierre comillas. Yo pregunté qué documentos me estaban custodiando y no me sabían decir qué me estaban custodiando. Ese fue el día que cerré la cuenta. Por favor. Pero bueno, pero es que esto pasa mucho en los bancos, porque tú ves ahí una persona con traje y corbata y con el nombre escrito aquí al lado del bolsillo y dices, oh, este tío sabe. Pero no, ni esta idea. Así que, pues está, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque lo que te diga este y lo que tú dices es una anécdota, pero es que eso pasa, porque el tío al final es un vendedor. O sea, tú en una tienda de electrodomésticos, el que te vende el frigorífico no sabe cómo funciona la empresa tampoco. Ni sabe cómo funciona el frigorífico que te está vendiendo. Lo mismo con los ordenadores, eso también es para otra charla. No hay nada peor que preguntarle a alguien de MediaMarkt o del Worten o de lo que sea. Es que no tiene ni idea. Ahora que dices eso, el otro día estaba en un centro comercial comprando cualquier chorrada y escuché a un vendedor hablar con una mujer que se quería comprar un ordenador. Le estaba explicando que tenía una amiga, bueno, ¿sabes cómo funciona esto? Que tenía Windows 7 y pasó a Windows 10. Y le echó una charla diciendo que es que claro, no puedes comprar un ordenador y poner el Windows 10 porque es que el hardware no es capaz de soportar esa carga. ¡Qué fuerte! Yo me quedé. Bueno, a ver, dependerá de lo que es. Pero ¿cómo? Así, pero... ¿Cómo? No, no, ya, pero es que no, en fin, es para pegarle, pero bueno. Y es que yo me quedé en paño, yo era para intervenir y dije, bueno, espera, me voy a callar, pero total, no voy a ganar nada. Es que si tú intervienes vas a decirle que instale Arch. Sí, colega. Y borra WhatsApp, te va a avisar. Bueno, ¿lo dejamos aquí o qué? Sí, vamos a dejarlo aquí. Voy a poner una canción cuando acabemos de hablar, antes de editar el audio, pero no la puedo poner ahora desde la sala Mumble, sino que dejaremos de grabar, la añadiré luego posteriormente. Y es una canción que he escuchado, la nombraron el otro día en New Social. Rubén, te paso el micro otra vez. Vale. El grupo se llama Dubioza Collective, creo que son de Bosnia, de los Balcanes, y tienen una canción que os recomiendo que escuchéis, pero que la vais a escuchar ahora, que se llama Free MP3, y la busquéis en YouTube y os vais a dar de reír, pero mucho. El videoclip no tiene desperdicio. ¿Lo habéis visto ya? Sí, es buenísimo, no pasa nada, por favor, es tremendo. No, no, pero, yo no lo he visto. Vale, Eugenio, verás un iPad cuando empieza el vídeo. No cortes el vídeo, sigue mirándolo. Vale. Fue lo que más me llamó mi atención. O sea, me estás vendiendo la libertad y la primera imagen es un iPad. O sea, bueno, y después que la suben a YouTube también. Bueno, esta gente, los Dubioza Collective, tienen una página web donde se puede descargar toda su música de forma libremente. Sería un modelo de cultura libre que propone Richard Stallman y es para darle un toque de alegría final al podcast y un poco de buen rollo. Pues nada, escuchad la canción y espero que os guste, y si podéis pasaros por YouTube a ver el videoclip, que os vais a hartar de reír. Nos despedimos. Venga, bueno, adiós a todo el mundo, un abrazo y seguimos por aquí. Hasta la próxima. Espero que hayamos sido demasiado aburridos y pesados. Vale, también se despiden Dr. Zeneca y Tarteca. Y nada, creo que ese ha sido el podcast más largo que hemos grabado. Y bueno, habrán otros. Hay muchos temas aún por eso tenemos ganas de hablar. No vayan hacia atrás, den un rodeo. ¡Hasta luego! Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, pirate bay. Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, we don't pay. Oksa! Click it, save it, CD, share it, blink it, stream it, pirate bay. Fácil.